únete siempre a los filisteos. Ediciones Desmesura. Plaqueta número 55 de estas ediciones. Textos de Monte Rosso, ilustraciones de Mariana Pabstleben. Parte 1. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.